Lo que queda es lo que dio, dice la voz de Juan Gabriel en una grabación con la que empieza el nuevo avance de Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, la próxima serie documental en Netflix del vivo de Juárez. Una mirada sin precedentes a la persona que convirtió su dolor en canciones, dejando una huella imborrable en la cultura mexicana. ¡No le cambies! Estás en Esquina 32. Porque ahora pienso en ti. Porque ahora pienso en ti. Porque ahora pienso en ti. Esto es Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Much to say. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. Thank you. 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. 1450, una estación de Esquina 32 Radio. Thank you. 1550. Thank you. 15:50. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Grandes canciones. grandes éxitos. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. Nobody knows. Just the time you call my. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. XEBG 1550. Esquina 32. Entretenimiento. Trueno, el rapero argentino, se une a The Manifesto de Gorillaz, el cual trata de la búsqueda de la libertad, el esfuerzo y el crecimiento personal, el choque con la realidad, la incertidumbre y el entusiasmo para conquistar los retos de la montaña como metáfora de la vida. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Estás escuchando Estéreo Baja 1550. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchas Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't de 50. Grandes canciones. Grandes éxitos. I couldn't believe it. You took my heart. I couldn't. 1550, una estación de Esquina 32 Radio. We'll be right back. 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. 50. Grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. Grabó una canción con Jesse Joy, Human, Fuimos Humanos, una rola en inglés y español que te hará vibrar a lo alto. No le cambies. Estás en Esquina 32. Tan solo dejas de olvidar. Todo caerá en su... Desde la baja, Estéreo Baja 1550. Should have been there. Looking at day. 1450. Thank you. descarga nuestra Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. I try to discover.